grosso, camisa de fuera, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta. Ajos y cebollas avientan lo loco, hasta los chamacos le dicen el coco. Si hay alguna boda, él es el primero, dentro de la iglesia con todo y sombrero. Y aunque no lo inviten, se cuela al banquete, a tomar tequila y mezcal con piquete. ¡Ay, pelao! No quisiera verlo, no agraviando a los presentes. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón apestoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Nunca fue casado ni novia tenido, dicen las mujeres que es un mantenido, y que no le gusta el trabajo pesado, que es especialista en estar acostado. Este pelao tiene por ley este dicho: el trabajo es sagrado, no hay que tocarlo. ¡Ay, ay, pelaos se están viendo! Dice que es amigo de gente importante, de gobernadores y de ahí para adelante, pero nunca dice por ellos que siente, porque si lo dice le vuelan los dientes. Vive de milagro comiendo lo que haya, cachos de sandía, melón y papaya. Dicen que don Pancho es feliz a su modo, mientras tenga formas de empinar el codo.